Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. El programa de hoy es el número 78. Nos vamos de viaje al Estado mexicano y el título que le hemos puesto es El miedo mata más gente que el valor. Bueno, a lo largo de los próximos minutos intentaremos que entendáis por qué hemos elegido ese título. Y pues nada, nos podéis escuchar como siempre en cabezasdetormenta.org y en las diferentes radios amigas que nos remiten: Radio Malva, Radio Topo, Radio Almaina, Radio Bala, Radio Ela y Radio Agora Sol Radio. Pues vamos a empezar ya. Lo llevamos a la playa para que se le quitara la paranoia. Esta es la frase terrible pronunciada por uno de los policías imputados en la muerte de un vecino del barrio de las 600, en Cartagena. La paranoia parece consistir en el miedo experimentado por Diego Pérez, de 43 años, a quien los medios describen como una persona querida en su entorno, diagnosticada de esquizofrenia, consumidor ocasional de alguna sustancia tóxica y beneficiario de una escasa paga social. La madrugada del 11 de marzo telefoneó a la policía para avisar de que una familia le había amenazado de muerte. Al parecer, le acusaban del robo de dos bicicletas. Eran las 4:39 a.m. La policía acudió a su domicilio y nunca más se supo de él ni de su nieto. Su cuerpo se encontró 15 días más tarde flotando en Calacortina, una playa retirada de la ciudad. Los forenses fueron rotundos. Diego Pérez estaba muerto cuando fue arrojado al mar, y dicha muerte fue violenta. Homicidio. Hubo fractura de vértebras cervicales, pérdida del ojo derecho, indicios de otros muchos golpes por todas partes del cuerpo. Todo parecía apuntar a un ajuste de cuentas. Sin embargo, el 9 de octubre ingresaron en prisión media docena de policías nacionales acusados de causar la muerte al vecino cartaginés. Finalmente, las bicis no fueron el origen de ningún altercado. La violencia viajó en coches patrulla directamente desde la comisaría. Un testigo especificó que 3 coches y 6 agentes se llevaron a Diego Pérez, dejando la puerta de su casa abierta y las luces encendidas incluso. Las cámaras de tráfico grabaron el macabro itinerario hasta Calacortina. La triangulación de los móviles específica que los agentes estuvieron allí sobre las 5 de la mañana. En la investigación se colocaron micrófonos ocultos en distintos coches patrulla, algo que descubrió y denunció enfáticamente un sindicato policial. Diferentes medios de comunicación han recogido algunas de las escalofriantes conversaciones entre agentes. Conversaciones que no versaban precisamente sobre el hecho investigado, sino un día a día lleno de palizas, amenazas y fanfarrones varios. jóvenes pistoleros cabalgando la ciudad, uniformados con placa y disfrutando de los privilegios que otorga el monopolio de llevar la violencia. Este no es lugar donde tiene sentido hacer un inventario de las mismas. Con una muestra es suficiente. Hubo unas señoras torturas, no veas, hubo sangre. Estuvo muy bien, yo lo pasé muy bien. Y lo peor es que todavía no se sabe de qué narices estaban hablando. Buscamos policía en el diccionario. Cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas. Releemos las noticias. Nos cruzamos con alguna patrulla en el camino de casa al trabajo. Algo no funciona, ¿cierto? Es ese cosquilleo interno que mezcla el miedo, la indignación, el asco, la rabia. ¿Es esto paranoia? ¿O padecemos un trastorno disocial? ¿Tiene sentido no fiarse de la policía? ¿No fiarse de la policía supone estar loco? ¿Tiene una base real ese sentimiento? ¿Dónde anida la psicopatología? ¿En dudar de las garantías que presumiblemente ofrece el orden establecido o en el propio funcionamiento de dicho régimen? En esta ocasión la cosa parece que se les ha ido especialmente de las manos, pero no es la primera vez que la gente se muere en circunstancias poco claras bajo custodia policial. Tampoco es una novedad el que esto suceda con una persona diagnosticada con una enfermedad mental. Los 6 policías han admitido que se saltaron cualquier tipo de protocolo existente y decidieron llevar de madrugada a Diego Pérez a una playa para que, literalmente, se le quitara la paranoia. Este es el saber hacer de los sujetos que velan por la seguridad de sus conciudadanos. Y esa es su gestión de una situación en la que media la salud mental. El resultado arroja luz sobre las propias miserias que una sociedad que siempre mira hacia otro lado tiene. Especialmente cuando la tragedia acontece en sus propias entrañas. El primer movimiento del resto de compañeros fue arropar a los detenidos. No ha habido condenas públicas ni manifestaciones de rechazo. La policía es uno de los grupos humanos más corporativistas que existen. Algo ha fallado y se ha rebasado el umbral de la trastienda donde la muerte campa a sus anchas. Pero ¿cuántas veces más quedamos sordos y ciegos frente a las violencias de este tipo? Sin duda, hay algo perverso en todo este caso, algo que trasciende al hecho puntual. No se trata de matanzas podridas. Ese cuento se ha contado demasiadas veces. Se trata de algo estructural. Barrios marginales, tratamientos psiquiátricos, descerebrados armados con balas y con impunidad. En España, hablar de protocolos reales y efectivos en el tratamiento que las fuerzas del orden público dan a incidentes donde se encuentran involucradas personas diagnosticadas, lo que evidencia es que se trata de una quimera. Todo queda en manos de los señores agentes, individuos que no necesitan demostrar demasiadas competencias para un empleo siempre al alza. La ausencia de puestos de trabajo en una sociedad suele implicar el aumento de funcionarios policiales, y cuya estabilidad psicológica no es comprobada en ningún momento. Hasta que la realidad no evidencie lo contrario, las personas que manifestamos comportamientos inusuales o que simplemente hemos sido suscritos a alguna categoría diagnóstica somos ciudadanos de segunda para la policía. Algo parecido al caso de las personas migrantes, sujetos en un estado permanente de sospecha. A Diego Pérez se le pasó la paranoia. Sí, al dejar de respirar. Sabemos que este texto es completamente alarmista. Lo es de manera deliberada. O damos la voz de alarma, o las pesadillas teñidas con luces azules seguirán visitándonos de tanto en tanto. Orden público es un concepto demasiado laxo. Gritar y temblar puede suponer un quebranto del mismo, mientras que estafar ancianos al amparo de una entidad bancaria no lo es. Por tanto, y teniendo en cuenta las capacidades y sensibilidades habituales de los agentes que patrullan nuestras calles, lo mejor es prevenir y tratar de impedir, en la medida de lo posible, la presencia de las fuerzas del orden público cuando se producen episodios de sufrimiento psíquico. Es algo que se puede hablar con el entorno más cercano, de manera que, llegado el caso, se disponga de unos recursos mínimos con los que gestionar la situación. En este país se llama a la policía para todo y está demostrado empíricamente que no sirven para casi nada. Saber a quién llamar o qué hacer cuando una situación comienza a hacerse insostenible evita improvisaciones peligrosas. Mientras a este lado del charco la psicosis ante la crisis del ébola, la incompetencia y el típico quitarse el muerto de encima confluyen para crear más confusión, esa gran aliada de la clase política, un virus más contagioso avanza sin ser percibido. Menos letal en primera persona, es mortal indirectamente. Casi un mes sin ellos. De nada vale que la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, demás movimientos pro derechos humanos y civiles, familiares y vecinos de la zona de Iguala, en el estado de Guerrero, México, exijan que sean devueltos los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos tras ser atacados por la policía y miembros del crimen organizado por supuestas órdenes del alcalde de la población, que parece estar ligado al cartel de los Beltrán Leiva del estado de Guerrero, como han citado diversos medios de prensa escrita. Ya se sabe que el narcotráfico, el poder gubernamental y la violencia van dados de la mano en México. De momento, siguen hallando fosas comunes con cuerpos en un estado tal que será difícil comprobar si los restos de 43 jóvenes con sus sueños y sus ganas de cambiar su realidad a través de la educación, ¿a qué nos recuerda? No obstante, en el caso de que no sean esos 43 jóvenes, cabe preguntarse ¿a quiénes corresponden esos cuerpos? Lejos, tanto en el tiempo como en el espacio, queda ya ese Bring Back Our Girls. Nadie se acuerda ya dónde estarán, si fueron vendidas para la explotación sexual, las casaron, las mataron o siguen vagando de la mano de sus captores. Eso sí, seguro que llegó a ser trending topic el lema de la campaña para su liberación. De esta manera ataca el virus de la indiferencia. Lo que hoy es noticia, primicia y llega a ser moda, si cae en gracia de las grandes potencias mundiales, hace que en un primer momento haya una preocupación por los protagonistas del suceso, un clic en las redes sociales, pero no una acción directa que pare la situación de raíz. No es el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala. No son un fenómeno viral en las redes sociales ni mediático en los principales medios de información burguesa. Desde que oí la noticia de manera superficial, era más importante darle cabida a los resultados deportivos, ha sido ardua la búsqueda de información sobre este suceso, principalmente la que habla sobre las respuestas sociales cuyo origen es el círculo cercano de los estudiantes. Familias, vecinas, compañeras, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, movimientos pro derechos humanos y civiles han mostrado su repulsa ante lo acontecido y buscan responsables de algo que es demasiado común en su entorno. Pasado el tiempo, el suceso será carcomido por la indiferencia, dejando un cadáver que se llevará el viento del olvido, si no hay quien hable y visibilice lo ocurrido. La indiferencia infecta a nuestra sociedad, volviendo invisibles las injusticias, los crímenes y violaciones de derechos humanos que suceden fuera de nuestro foco de visión, siempre y cuando no se cuele esa realidad incómoda en nuestras vidas, como ha sucedido con la crisis del ébola. Ahora que nos toca directamente, hay que atenderla. Si no, daría lo mismo uno que 1000 muertos más. El aleteo de una simple mariposa puede provocar un tsunami al otro lado del mundo, más si no somos capaces de percibir su magnitud. Bueno, como decíamos al principio del programa, tenemos en el estudio a una compañera que ha venido del Estado mexicano. Va a comentar algunos temas a lo largo del programa, pero enlazando con este asunto de Ayotzinapa, pues lo primero que te queríamos pedir es si nos puedes poner un poco en contexto con el tema de las escuelas normales, que aquí no sabemos muy bien lo que son, pues si nos puedes explicar un poco qué son, qué función cumplen o qué problemáticas están sufriendo ahora mismo. Vale, pues hola a todo el mundo que está escuchando. Y os cuento, a ver, que las escuelas normales son proyectos que hicieron desde la Institución de Enseñanza Pública desde 1920, yo creo que existen, y son escuelas que están o que se construyen en zonas rurales o cerca de donde hay como más población de campesina o agrícola que otra cosa. Entonces, la diferencia con el resto de escuelas que puede haber en el resto del estado, que tienen una educación como más orientada a lo práctico, al tipo de vida que tienen, al tipo de necesidades, que la mayor parte de los maestros y las maestras son campesinos, son gente que de por sí ya está trabajando en el campo, y bueno, que la educación va un poco orientada hacia allá. Entonces, las escuelas normales, por ser eso, las escuelas de provincia, que diríamos aquí, pero de estado, que diríamos allá, voy a hacer esta aclaración por si acaso, pero en México la estructura geopolítica, no sé si se dice así, es que es una república que está dividida en estados. Cada estado sería como aquí una comunidad autónoma, ¿vale? Entonces, Guerrero es un estado. Bueno, pues todas estas escuelas, al ser de zona rural de los estados, han sido siempre las más olvidadas porque han recibido poquísimo dinero, tienen unas estructuras de mierda, o sea, las escuelas están echadas polvo, nunca reciben presupuesto. Y entre esto y como las condiciones que ha habido dentro de esos estados de lucha con paramilitares o militares o la policía, pues ha hecho que desde, yo creo que desde toda la historia, han sido ahí una especie de semilleros revolucionarios. Revolucionarios de movimientos de los 60, de los 70, relacionados con, yo qué sé, trotskismo, marxismo, maoísmo y toda esta historia, pero por ahí va un poco la historia de las normales. Bueno, pues hecha esta pequeña aclaración, si te apetece podríamos empezar a desgranar un poco qué conflictos hay ahora mismo que se estén llevando en México o qué cosas te apetecería a ti reseñar para la gente que nos está escuchando. Así que cuando quieras. Pues yo os contaría de megaproyectos que en realidad hay como de todos los colores y de todas las formas en todo el estado mexicano. A veces pienso que es como si fuera una especie de esos quesos llenos de agujeros, pues así es como el territorio. Entonces, la curiosidad o lo diferente con megaproyectos en otros países del mundo, en el primer mundo, que generalmente son megaproyectos que se instalan cerca o en medio de comunidades indígenas, de pueblos originarios que llevan, desde que llegaron los españoles en principios del 1500 o finales del 1400, hasta hoy en día luchando y en resistencia, que son pueblos que en general tienen una lógica de cuidado de lo que ellos llaman la madre tierra, que no tiene nada que ver como con el capitalismo y este ahí salvajismo de expoliarlo todo y consumirlo todo y destruirlo todo. Por tanto, son lugares donde hay recursos naturales y donde las empresas van ahí a, yo qué sé, con sus largos tentáculos a ver qué consiguen. Entonces, ejemplos hay miles. Por ejemplo, hay muchos proyectos de minería y la minería es casi toda de empresas canadienses y además, yo creo que más de la mitad del territorio mexicano está colonizado, venga, en este nuevo modelo de colonia que es económico. Entonces, minería a cielo abierto, que yo me imagino, porque creo que es un tema que ya he visto cada de los programas, que más o menos a todo el mundo le suena, así que es muy corrosiva con los animales, con la tierra, con el agua que pueda haber cerca, y además es muy perjudicial para las personas que pueden vivir en los alrededores. Otra cosa que se me había olvidado de decir es que en este intento de no solo quedarse con los recursos naturales, sino de acabar con formas de organización que vienen desde hace un montón de años, lo que hacen es siempre muy sucio porque llegan, investigan, hacen sus pruebas, aquí nos interesa, ¿no? Y entonces engañan a la gente diciendo que van a hacer cualquier otra cosa o crean conflictos entre unas comunidades y otras, que pues generalmente hacen o conflictos religiosos o de partidos políticos o paramilitares con población. Entonces aquello se desintegra, hacen su proyecto Y la mayor parte de las veces, cuando ya ha empezado el proyecto, es que la gente se da cuenta de lo que está pasando, porque hasta ahí como que no se han dado color. Más ejemplos aparte de minería. Hay un montón de hidroeléctricas, de parques eólicos. Hay un estado que se llama Oaxaca, que está muy cerquita de Guerrero, y dicen que hay 26 parques eólicos en todo el estado mexicano, pues 19 están solamente en Oaxaca. O sea que, bueno, hay construcción de viaductos, de acueductos, hay desvío de ríos para que las aguas de determinado estado lleguen a un estado que está dos estados hacia allá. Hay acuerdos de que aguas del norte de México lleguen al sur de Estados Unidos porque, bueno, allí como toda esa zona es bastante desértica, pues les debe hacer falta agua, así que se la roban de México. Igual con lo del agua, yo creo que el caso más conocido es el de Chiapas, que es como el más sonado, ¿no? Que la Coca-Cola se ha quedado con todos los manantiales de agua natural de allá. Y también, aparte de todo esto, que son así proyectos que además están bajo esta lógica de las empresas limpias y las empresas verdes, entonces como están construyendo otro tipo de energía que no contamina y que lo que sea, y respetan el tal protocolo de Kioto y como todos los acuerdos estos internacionales, el gobierno los va a seguir apoyando mientras, pues yo qué sé, un montón de gente, miles de personas se quedan sin sus casas, sin las tierras donde cultivaban que eran su forma de sustento, vaya, un desastre total. Y bueno, para terminar y no daros mucho la chapa con esto de los megaproyectos, pues contaros también que hay bosques que se están talando completamente. Por ejemplo, hay un caso que es en Michoacán, otro estado, es una comunidad que se llama Cherán, y entonces tienen un bosque milenario, hermoso y grandísimo, y pues nada, las multinacionales llegaron a decir que iban a talar el bosque completo y que iban a sembrar aguacate, que además por el tipo de clima que hay en la zona es como impensable, imposible, no tiene ninguna lógica. Y yo creo que ahí un poco general, pues lo dejo. Hay un artículo sobre hidroeléctricas en concreto que podéis encontrar en una página de contrainformación, así un poco rollo profesionista, pero que tiene bastantes cosas, que se llama subversiones.org. Y ahí tienen un montón de videitos cortos, de entrevistas, como un montón de material para checar todo esto, los megaproyectos. Vale, lo lanzaremos en la entrada. Te quería preguntar respecto a los megaproyectos, si se está desarrollando una resistencia frente a ellos o están pasando directamente, colando todas. Si nos puedes hablar de algún ejemplo de autoorganización y resistencia. Resistencia hay un montón y en casi todos los casos. La mayor parte de las veces no llega a ninguna parte porque al final acaban construyendo el megaproyecto y ya, y la gente se tiene que buscar otro lugar donde vivir, o mucha gente emigra a Estados Unidos, que es como el sueño de los mexicanos pobres. Ejemplos de victoria, parcial ese, porque nunca se sabe si en algún momento los van a reabrir. Pero hace años, en Guerrero igual, volviendo a Guerrero, que lo vamos a nombrar tanto, hubo una presa que se llamaba la presa de la Parota y después de 5 años de lucha consiguieron detener el proyecto. Otro que fue muy sonado hace un par de años fue en Viricuta, que es una zona desértica en el norte, en un estado que se llama San Luis Potosí, y querían construir una de estas mineras a cielo abierto, pero la querían construir en un territorio que es territorio sagrado para el pueblo indígena que habita esas tierras, que son los huicholes. Estuvieron dando aquí tralla, pero toda la que nos podéis imaginar. Y en principio ese proyecto también está detenido. En Zona Yaqui, que es otro pueblo indígena en el norte, en Baja California, también tienen un proyecto de acueducto, que es el Acueducto Independencia, que también está detenido. Pero siempre son como que te crees que, no, ya lo lograron, ya no lo van a construir, pero luego hacen sus mañas y vuelven a abrir el megaproyecto. Pero en principio así están. Pues dejamos con uno de los temas que nos propone nuestra invitada de hoy. Se titula Vida de preso. Soy un ser humano igual que tú lo puedes ver. Hombre, mujer, somos iguales, eso debes de entender. Caminar y conocer, de esta vida aprender. Que gozar y padecer es natural, no hay que temer. que si te caes debes de levantarte y mantener ojos abiertos, siempre atento a lo que pase. Olvidarte del orgullo y aprender a convivir, olvidar el egoísmo y no pensar solo en ti. Dar la cara a los problemas, jamás huir, afrontar las consecuencias de tu forma de vivir y recordar que aquí el dolor alcanza para todos. Aprender a superarlo forjará lo que ahora somos. Y hay que soñar y levantarse para actuar y no quedarse solamente en la cama al despertar. Empuñar bien el coraje, recargar el ideal, afinar la puntería para atacar al capital. Cuento con mi gente, que aunque sean pocos, confiaría mi vida en ellos y no en ningún dios. Pues creo en mí y en quienes quiero y no en esa felicidad prometida en algún cielo. He aprendido que lo que haces lo debes de pagar, y si los ricos no lo pagan se lo iremos a cobrar. No querrás ser devorado, deberás luchar hombro con hombro sin dar tregua, victoria lograrás. Llegará el momento en que no sueles defender, si no quieres que te coman aprende a morder. Ármate, no te dejes gobernar, dispara contra toda autoridad. Lucha por alcanzar la libertad, lucha por cambiar la realidad. Cree más en ti y en tu gran capacidad para poder cambiar el mundo, falta más que voluntad. Falta arriesgarse, saber que puedes perder. Solo vives una vez, no hay tiempo que perder. Mi vida es lo que tengo, mi riqueza, mi tesoro, y la empeño en destruir este asqueroso mundo. Mi convicción que un día todo sea de todos, destruir la propiedad y que ya no existe el robo, que el dolor y la tristeza no existan nunca más, para caminar tranquilo sin sentir temor jamás. Un sueño, una utopía, así lo puedes llamar. Yo prefiero llamarlo anarquía y libertad. Olvida todo lo que hasta hoy has aprendido, abre tu mente, libera tus oídos. Pelea contra todo lo que huele a autoridad, contra lo que a tu hermano le cause mal. Ni siglas ni dirigentes, qué asco me dan. Tú luches desde abajo sin soñar en gobernar. Lleva tu vida entera, siempre con dignidad. No venderte a nada ni a nadie, mi carnal. Cuando sientas frío inmenso de la soledad, prende una hoguera con tu orgullo y trata de avanzar. La vida es una, no la dejes pasar. Construye un mundo nuevo y destruye esta realidad. Destruye esta realidad. Que te quede claro, hay que destruir la realidad. Hay que destruir a la policía, a los poderes constituidos, a todo lo que está al servicio de la clase burguesa. Y todo eso no se consigue con las buenas palabras y las conferencias. Se consigue con las armas y con las bombas. Terror contra terror. Severino Di Giovanni. Bueno, continuando con el tema de los megaproyectos, me gustaría que nos hablaras un poco de las personas que se ven desplazadas de los territorios que han sido invadidos por estas corporativas que van a saquear los recursos naturales. Si puedes comentarnos algo, si conoces la situación en la que están. A ver, hay mucha gente que se queda cerca porque una de las promesas que utiliza el Estado para legitimar de alguna forma los megaproyectos es que va a haber trabajo para la comunidad. Y como son comunidades pobres, entonces no, se generan puestos de trabajo siempre temporales y siempre por los más bajos del escalafón. Y hay gente que se queda cerca, entonces se construyen precariamente nuevos pueblos cerca de los megaproyectos. Igual hay un montón de migración, entonces o van a las capitales de cada estado o muchísima gente que sale del país, y casi todo el mundo va a Estados Unidos porque es lo más cercano y porque hay muchísimas familias que tienen el tío o la tía o el primo que está viviendo para allá. Así que en realidad esas son un poco como las opciones que quedan. Vale, pues ahora vamos a hablar un poquito de los feminicidios. Si puedes explicarnos este concepto para aquellas personas que no sepamos y no tengamos conocimiento del tema, y luego algún caso que haya llamado la atención. Vale, pues un feminicidio se distingue de un homicidio en que, o bueno, así es como lo nombramos, que es un crimen de odio, y es un crimen de odio hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres. Es decir, no están asesinando porque sea una riña, porque sea una venganza o porque haya un motivo de por medio, sino simplemente el que tú seas mujer. Hay muchos casos de feminicidio en que las mujeres que son asesinadas A lo mejor son mujeres que son independientes, que trabajan fuera de su casa o que no tienen como una vida tan tradicional. Entonces, un poco la forma de castigar esas iniciativas de liberación, si es que entendemos el trabajo como liberación, que yo no lo entiendo así, pues. Entonces, en México es un problema pesadísimo y muy grave. Yo creo que la mayor parte de la gente se ha escuchado hablar de feminicidio, ha escuchado hablar de Ciudad Juárez, que es como el caso más sonado, que hay muchos libros, hay muchos documentales, hay hasta novelas sobre Ciudad Juárez. Y bueno, ha estado muy mediatizado, pero la verdad es que la situación en el resto del país está igual de mal. Entonces traigo ahí como unos numeritos o unas cifras para que, no sé, por si sirven de algo para entenderlo mejor, pero dicen que en México 7 mujeres al día son asesinadas, que por ejemplo 7 de cada 10 mujeres ha sido abusada en el transporte público. El caso es que, aparte, con todo este rollo del narco y la guerra contra el narco y la militarización por parte del Estado y las peleas, igual se ha incrementado mucho el número de mujeres asesinadas, o sea que empieza a ser ya, yo qué sé, algo típico. O sea, sí, y que no tiene ningún control, ¿no? Luego también, igual volviendo a cifras, pues en los últimos 5 años se ha duplicado el número de mujeres asesinadas. O sea que es algo que va incrementando, que va, o sea, que no se para, no hay algo que haga frenar, no hay una. Bueno, supongo que sí habrá resistencia por parte de grupos de mujeres, pero bueno, tú ahora nos comentas. Sí hay resistencia, pero lo que pasa es que, bueno, las instituciones de mujeres por parte del Estado o la política que tienen es como de absoluta pasividad. Entonces, ejemplo, en el DF, por ejemplo, hay las horas punta del transporte público en el sistema de metropolitano, en el metro, hay 2 vagones que son solo para mujeres y para niños, donde no pueden entrar hombres. De la misma forma, hay autobuses que son solo para mujeres, hay taxis que son para mujeres. Entonces, estos son el tipo de iniciativas que salen desde el gobierno, como separar, protegernos a nosotras de lo que pueda pasar y ellos encerrarlos para que no se puedan pasar. Y en el fondo lo que pasa es que no. O sea, que es una violencia mucho más estructural, que empieza siendo muy pequeña, desde que vas caminando por la calle, o cómo te educan, o cómo el trabajo, cómo está dividido, y al final va así como subiendo escalones hasta que llega el feminicidio. Casos de feminicidio los hay incontables. Os quería contar algunos para, no sé, son ejemplos muy feos, yo lo sé, no es un tema bonito ni que a mí me guste tratar, pero pues es la realidad y hay que decirlo también. Entonces, bueno, para entender también un poco que no es un asunto de esta tía está muy buena, entonces la matamos porque la quería violar o porque lo que sea. Hay un ejemplo de una mujer indígena de Veracruz, de 73 años de edad, que después de ser violada tumultuariamente, o sea, que la violaron varias personas una detrás de otra o al mismo tiempo como fuera, le golpearon su cabeza contra el suelo y cuando esta mujer llegó al hospital, el primer diagnóstico, la primera autopsia dice que ella ha muerto por agresión sexual y además por un golpe en la cabeza. Al tipo que hace ese diagnóstico, esta autopsia, así como que lo invisibilizan por completo y 2 semanas después el diagnóstico es que ella ha muerto por una gastritis aguda. Entonces, este caso a mí me gusta nombrarlo porque evidencia mucho como la relación y la complicidad que hay entre la policía, entre o los cuerpos de seguridad, ya sean militares o y también la medicina, o sea, cómo también el sistema médico auspicia y yo qué sé, y al final acaba protegiendo este tipo de casos. Otro caso también, una niña de 9 años, se llamaba María, de Chiapas, que igualmente es violada por 10 militares y que su caso queda así en la absoluta impunidad. Y luego, para mí lo más fuerte de todo es que el feminicidio no es algo que tú vivas desde lejos, sino que van pasando los años y lo vas teniendo cada vez más cerca. Entonces, en el DF hay 2 casos de 2 compañeras cercanas, conocidas. Una de ellas era Lidia Sire Cuevas y otra se llamaba Cecil Denise Acosta. Y bueno, ambas fueron asesinadas por sus exparejas, cada una en circunstancias diferentes. Pero en el primer caso, en el de Ali, cuando su novio la asesinó y le asestó, no sé, decenas de cuchilladas en todo el cuerpo, él lo que adujo fue autodefensa porque dijo que ella se había enfadado con él, que le había amenazado con un cuchillo de la cocina y que entonces él se había tenido que defender. Claro, pobrecito, su honor aquí mancillado y arrastrado y que entonces para defenderse la había asesinado. Vale. En el caso de Cecil, el que su asesino, su feminicida, es un profesor de la universidad con una familia que está bien colocada dentro del mundo de la cultura y que desde el principio lo que fue que se invisibilizó por completo la posibilidad de que él hubiera sido el asesino, como si siempre, no, la presunta inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, él es inocente. Bueno, ellos dos están en la cárcel y así es un poco el panorama, pero vaya, que es muy desolador y que lo vives todo el tiempo, aunque no sean... Con algunas compañeras siempre decimos que feminicidio no es solamente cuando asesinan a mujeres, sino que toda la violencia o todas las agresiones que sufres desde que te levantas hasta que te acuestas, que igual son como si te estuvieran asesinando, ¿no? Alguna parte de ti. Por el simple hecho de ser mujer, nada más. Nada menos. Nada menos, sí. Bueno, pues... ¿Hay alguna historia dentro de este tema que puedas reseñar que pueda arrojar un poco de luz? Un ejemplo así de victoria muy grande y emocionante, porque sí lo fue, es una jovencita de 20 años, bueno, una mujer de 20 años, que en diciembre del año pasado, caminando hacia su casa, que había quedado con, no sé, con un amigo o con su novia o algo así, dos tipos paran en una moto, la amenazan, la meten en un hotel que se llama el Hotel Alcázar, por si van a la Ciudad de México, nunca vayan a ese hotel. Y uno de ellos se mete con ella dentro de la habitación, empieza a agredirla sexualmente, amenazándola con un cuchillo, y en algún momento ella, yo no sé, sacando fuerzas de no sé dónde, porque la verdad me parece muy impresionante que el miedo en este caso no la venciera y no la paralizara, sino que le diera, como todo lo contrario, la fuerza para atacar, le acaba arrebatando el cuchillo a él, le asesta no sé cuántas cuchilladas. Ella consigue salir huyendo del hotel, él se va para su casa, ella está caminando, claro, casi desnuda a mitad de la calle, para una patrulla de policía, y la policía lo que hace es... No, a ver, la historia que nos estás contando no tiene ni pies ni cabeza. Tú asesinaste a ese hombre, esto no es un ejercicio de legítima defensa ni leche. Así que al final, la que acabó acusada de homicidio fue ella, el tipo este afortunadamente murió... Y Yakiri estuvo un poco más de 3 meses en la cárcel. Hubo un montón de movilización en la ciudad, pero yo no había visto una cosa así en mucho tiempo, desde feministas refor, institucionales, radicales, o sea, de todo. Y después de 3 meses de venga acción y dar guerra y dar guerra y dar guerra y videos por aquí y acciones por allá y manifestaciones y concentraciones y chalala, al final... funcionó y Yakiri salió libre, entonces le dieron libertad bajo fianza, le pusieron una fianza de las impagables, porque ahora esa es otra moda que hay en México, las fianzas que nadie puede pagar o que te condenan de por vida a estar endeudada, y le pusieron una fianza de 140.000 pesos, que son casi como unos 9.000 euros de aquí, pero yo sé que aquí es mucho dinero, pero de allí es, yo qué sé, que no te cabe en la cabeza semejante cantidad. Pero bueno... Ahora sí la condenaron por, le dieron libertad bajo fianza por homicidio de legítima defensa y ahí está, siguiendo su proceso, pero en la calle y todas contentas porque el tipo se llevó su merecido. El segundo tema que nos proponen es de Laragán, Él no lo mató. Avenida sin policía, señor. Se ganó un ascenso y una medalla al valor. Él lo asesinó. Era un niño jugando al ladrón. Solo tenía 17 años. Bien vividos, mal vividos, qué sé yo. Él lo Bueno, pues después de este auténtico temazo que hemos disfrutado de El Aragán, si no me equivoco, vamos a entrar ya en la recta final del programa de hoy. Y uno de los temas que queríamos tratar antes de terminar era la cuestión de la cárcel en México. Y bueno, hace poco ha estado un compañero mexicano por aquí y una de las cosas que comentaba es que la propia ciudad del DF podía ser entendida ya prácticamente como una cárcel en sí misma, ¿no? Debido a los niveles de videovigilancia, de control y de presión, ¿no? sobre los habitantes. Y pues mira, igual podríamos empezar por aquí a hablar de este bloque. ¿Qué nos puedes decir un poco sobre esto? Pues yo vuelvo a las cifras otra vez. Hay 13.000 cámaras en la ciudad y el gobierno ha decidido que va a poner otras 7.000 porque están funcionando súper bien. Entonces son cámaras que están, yo no sé si son 7, 8 o 10 metros de altura, o sea que no hay forma de llegar a ellas, que tienen un alcance de 300 metros, que además giran sobre su propio eje, o sea que lo pueden grabar todo. De estas cámaras hay una historia, uno de los compañeros que está preso en la Ciudad de México está preso porque hizo una acción con otras dos personas en la que quemaron un árbol de la Coca-Cola en una de las avenidas más, así como más importantes y más empresariales de la ciudad central, pues, y pudieron grabar a partir de estas cámaras todo el recorrido desde que ellos incendian el árbol de Navidad hasta que escapan, hasta que se cambian de ropa y así los agarraron. Así que bueno, para eso sirven las cámaras. Aparte tienen un botón de pánico, que a mí yo me acuerdo siempre de una película que se llamaba así, El botón del pánico, que según esto, si tú tocas el botón de pánico, en menos de 2 minutos la policía va a estar ahí corriendo y va a solucionar el problema, ¿no? Y va a atrapar al delincuente o al ladrón o a quien sea. Luego, otra movida es que todas estas cámaras, todas las grabaciones van a dar a, o están registradas o están controladas en un, tiene un nombre larguísimo que yo no consigo aprenderme, pero es un centro de cómputo y comando y control. Entonces, que está lleno de pantallas y desde el que se va como vigilando, controlando todo lo que ocurre en la ciudad. Y además este centro, que yo que sé, me parece como del espacio sideral. Pero bueno, está preparado también en caso de que ocurriera un gran desastre natural, como un terremoto o yo que sé, alguna cosa muy bestia, que el gabinete de gobierno y las personas que ellos pensaran que son importantes que se salven podrían resguardarse en ese lugar y sobrevivir. Así que, bueno, No va a haber esperanza para lo del terremoto. Aparte de todo esto, hay un montón de control policial en las calles, hay ejército en las calles, no es lo, en el DF no es tan normal porque como es la capital y tiene este rollo de, yo que sé, la capital turística y la gente que va de visita y todo, entonces como que está un poco más aligerado, pero es muy normal ver patrullas todo el tiempo y también camiones de militares por avenidas o yo qué sé, o por las calles. Es que es una cosa que no hemos comentado hasta ahora, pero el nivel de militarización en México no tiene nada que ver con lo que podamos estar acostumbradas aquí a ver, ¿no? O sea, que a raíz de todo el conflicto con los narcos, etcétera, ¿no? Es una cosa distinta. ¿Que nos podrías explicar, por favor, un poco? Pues lo que pasa es que como el problema del narco se ha ido recrudeciendo durante todo este tiempo, en verdad yo he escuchado un montón de cosas, pero hay mucha gente, o sea, el narco siempre ha existido en México. Siempre, a ver, siempre décadas, pues no de toda la historia del país. Entonces cuenta la leyenda que en algún momento del pasado había un cierto equilibrio entre la policía, el Estado, los partidos, los presidentes municipales, los alcaldes y todo este rollo, y los narcotraficantes. Pero con la entrada en gobierno de Calderón, que fue el anterior presidente al que hay ahora, que es Enrique Peña Nieto, este tipo como que uno de sus objetivos de gobierno fue acabar con el problema del narco. Y a partir de ahí, como en este asunto de esta promesa que nunca cumplió, obviamente, fue lo que conocemos como la guerra de Calderón o la guerra del narco. Entonces, a medida que el narco se ha ido recrudeciendo, como el problema se ha ido recrudeciendo, los enfrentamientos han empezado a ser más bestias. O sea, porque, a ver, otra cosa que quería decir, lo de que 43 estudiantes de Iguala hayan desaparecido y que no se sepa de ellos, aquí, no porque no sea importante, no porque no sea algo muy truculento. Yo creo que aquí lo vemos con otros ojos, pero en México todo el tiempo tú ves titulares en el periódico o escuchas en la radio o ves en la televisión decenas de muertos en todas partes del país y muertes súper violentas, decapitados, violaciones, o sea, hay de todo. Entonces al final como que es muy grave y es muy trágico, pero está ocurriendo en todas partes. A medida que el narco se va poniendo como más cañero, el gobierno decide militarizar más cada zona. Y entonces esto provoca que haya un montón de conflictos entre militares, entre narcotraficantes, que al final todos están mezclados con todos. O sea, no hay buenos y malos, porque todos son lo mismo. Y bueno, ellos van utilizando como este asunto del narco y de la guerra como una especie de excusa para poder militarizar, para poder, yo qué sé, ir aumentando el nivel de control de la gente y garantizar la seguridad del pueblo mexicano y todos estos rollos que nos cuentan. Pero así funciona un poco el asunto. Pues muchas gracias. Y respecto a una nueva cárcel que están construyendo en el DF, en el reclusorio norte, ¿podrías comentar algo sobre ella? Sí, claro, os comento. Os cuento antes que yo creo que es un problema que se parece en muchos países, pero la cárcel mexicana, el sistema carcelario, tiene los típicos problemas del sistema carcelario, principalmente hacinamiento, porque hay una sobrepoblación carcelaria que casi es del 50% más, o sea que hay 40.000 presos, hay presas por ahí pululando que no deberían estar, que en principio uno de los problemas es que el número de presos en prisión preventiva es altísimo, o sea que a lo mejor el 80% de la gente que está en la cárcel está todavía en espera de juicio o en espera de que le dicten sentencia, o sea que en realidad no, que luego es una locura porque hay gente que está en la cárcel que a lo mejor ha robado y que tiene condenas más cortas que gente que ha asesinado. Hay gente que está en la cárcel porque hubo un caso hace, yo creo que fueron 3 o 4 años, de un señor que se robó una barra de pan y no sé si un queso o algo así en un gran supermercado, en un hipermercado, y a este tipo le dieron 7 años de cárcel. Entonces es todo como, no tiene ni pies ni cabeza, si de por sí el sistema carcelario no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, bueno, desde el gobierno, intentando ellos mostrar su mejor cara y con todo su rollo de la rehabilitación y de la reinserción y bla, bla, bla, todas las palabras bonitas con las que se llenan la boca, pues pensaron, a ver, ¿cómo vamos a solucionar este problema del hacinamiento de las cárceles? Pues vamos a construir más, porque es que nos van a hacer falta, porque como está el patio, vamos a meter aquí un montón de gente. Entonces hicieron, hay varios proyectos en otras ciudades del país, pero cuando están terminando de construir, de hecho ya está construida, está sale en televisión, hay reportajes y todo que te la enseñan por dentro mostrando sus bondades, pues construyeron una nueva cárcel al lado de una cárcel que ya existe, que es el Reclusorio Norte. Entonces ellos tenían también este problema, joder, queremos hacer una supercárcel para vaciar las demás, pero es que no tenemos sitio, entonces ¿qué hacemos? Ah, mira, pues fíjate que en Estados Unidos están haciendo un modelo nuevo que son cárceles verticales. Ah, pues va, nos viene estupendamente. Así que esta nueva cárcel es una cárcel vertical que sigue, como dicen ellos, un modelo semipanóptico, o sea que desde un solo centro tú puedes controlar todo lo que está ocurriendo dentro. Entonces son cárceles con un mogollón de tecnología. Dicen que una tercera parte del presupuesto para construir esta cárcel se invertía en tecnología, o sea, en cámaras y en detectores de... Tiene unas movidas que son anuladores de la señal del teléfono móvil. Inhibidores de frecuencia. Anda, pues como se llamen, pero aquello. Además es una cárcel de semiseguridad, que entonces está pensada para gente que sea un peligro social o para las instituciones o que sean, o sea, que hayan repetido como en algunos delitos o que por mal comportamiento o por no someterse a las reglas de otros reclusorios o de otros centros, entonces van a dar ahí para que se porten un poco mejor. Pues vaya alegría. Y sobre la huelga de hambre que han llevado a cabo unos anarquistas presos que ha terminado el día 20 de octubre, ¿podrías contar algo para la gente que está escuchando Cabezas de Tormenta? A mí me gusta esto porque en realidad ellos se pusieron de huelga el 2 de octubre. El 2 de octubre es una fecha emblemática en México porque el 2 de octubre de 1968 hubo una matanza de estudiantes en una de las plazas de la Ciudad de México. Por esto que decía que lo de las matanzas no es un tema de novedad. Y entonces decidieron hacer una protesta, una reivindicación, un ejercicio de resistencia desde adentro. Y pensando que las herramientas o lo que pueden utilizar en realidad no es tanto, decidieron hacer una huelga de hambre indefinida. Y en principio esto para protestar como forma de protesta contra el sistema penitenciario y en solidaridad con otros compañeros y compañeras que están en prisión por ejercer, yo qué sé, sus ideas, por llevarlas a cabo. Y al final estuvieron nada más de eso desde el 2 hasta el 20, o sea que estuvieron nada más 18 días. Y pues su salud un poco deteriorada porque, bueno, por la huelga de hambre es algo duro para el cuerpo, algo pesado, pero están bien, enteros, y a ver qué sigue ahora. Bueno, pues si os parece, vamos a pasar a hacer un par de reseñas antes de terminar. Nos quedan unos 3 o 4 minutos, así que adelante. Bueno, pues yo quería reseñar Cuentos secuestrados desde la UNAM, de la editorial Clinamen. Y es un recopilatorio de diferentes escritos de presos y presas que fueron pues metidos en la cárcel a partir de las movilizaciones que hubieron estudiantiles en el 99 y 2000. Entonces, bueno, pues aquí se puede ver un poco todo lo que está relacionado con el CGH, que era el Comité General de Huelga. Y bueno, pues todas sus vivencias y resistencias, sus comunicaciones con otros presos comunes y bueno, pues no sé, a mí me ha dejado un muy buen sabor de boca, por decirlo de alguna forma. Entonces no sé si lo conocéis, ¿no? Pues a mí me gustó mucho cuando lo leí en su día. Y yo quería recomendaros un libro de una escritora mexicana que se llama Laura Castellanos y el libro se llama México Armado entre 1943-1981 y lo que hace es un relato de distintas experiencias de guerrilla o de grupos armados dentro del país. Entonces, como para entender un poco qué es lo que pasa en estados como en Guerrero, Oaxaca o Chiapas, yo creo que es bastante útil. Y también, a ver si me da tiempo, quería recomendaros algunas páginas de contrainformación para, yo qué sé, por si queréis investigar o por, yo qué sé, añadir un poco más de información a lo que hemos estado contando aquí. Una ya os la he dicho, que es subversiones.org. Si queréis tener información sobre los compañeros y compañeras presas, podéis visitar la página de la Cruz Negra Anarquista de EFE, que es abajolosmuros.org. Luego hay una revista de investigación con este rollo del periodismo objetivo, intentar desenmarañar los mecanismos del poder y cazar a los malos y a las malas, que se llama Contralínea, y la página de Contralínea es contralinea.com.mx. entonces, para profundizar y para revisar está bien. Otra paginilla también es una radio libre que también emite desde allá en una cabina liberada o en una escuela secundaria, que se llama regeneracionradio.org. Y bueno, a partir de ahí podéis ir enlazando y ya buscando otras cosas. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado y esclarecido un poco las ideas sobre lo que está ocurriendo o lleva ocurriendo en México. Y nada. Pues muchísimas gracias. No, pues gracias a vosotras y eso que me da tristeza, que cuando hablamos de México siempre contemos historias así de fatales y de tristes y de trágicas, que me gustaría contaros otras cosas otro día, pero hoy ha sido así. Salud, y os dejamos con el tema que cerrará el programa de hoy. Es un tema de Los Cojolites, Luna Negra. Salud. Salud. Animal que se apesta, que grita como una bestia.